dignos, libres y soberanos, como lo está haciendo con Venezuela, como lo está haciendo con Cuba, o con lo que quiera seguir haciendo con nuestros países de Latinoamérica y también de los pueblos del mundo que buscan su reivindicación y su autodeterminación. Eso es lo que tenemos derecho. El mundo está cansado del Imperio del Norte, de sus aliados y de estas declaraciones incoherentes de un psicópata, loco, enfermo, como es Donald Trump. Disculpen la expresión, queridos amigos, pero es esta decisión de Trump puede provocar una tercera guerra mundial. Más violencia al pueblo palestino, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Ahí, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están los organismos internacionales? Eso es lo que quiero saber. Entonces, a juntar nuestras manos, nuestras voces no pueden decaer contra la lucha y a favor del pueblo milenario de Palestina. Doy esta tarde una cordial y siempre fraterna bienvenida a un gran amigo del programa, del Ecuador, de Latinoamérica, del mundo, al Majed Said, palestino, analista político internacional, miembro del Comité de Solidaridad con Palestina, de la Casa de los Pueblos, traductor, guía turístico, un hombre que está en nuestro país, trabajando también por las reivindicaciones de Latinoamérica, pero también sin dejar de lado que es un palestino y que su lucha desde acá en favor de su pueblo se mantiene en alto, con todo el trabajo que viene realizando junto a sus coterráneos y con toda la gente que está por esta causa. Bueno, junto a él analizaremos qué consecuencias va a tener estas declaraciones de declarar a Palestina Occidental como parte, como capital de Israel. Entonces, realmente estoy indignada. Mi querido Maher, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. No tengo música de fondo. Por tu tiempo y por tu espacio. Muchísimas gracias. Bienvenido y nuestra solidaridad. Disculpas que es indignante lo que está pasando en el mundo entero por culpa de este demente del imperio del presidente que tienen del norte como es Donald Trump. Buenas tardes, Siumak. Muchas gracias por la gentil invitación. Nuevamente estoy muy a gusto aquí, en este espacio tan importante. Siempre he valorado ese espacio y ese tiempo que ustedes dan a nosotros para expresar opiniones, puntos de vista, a veces poco conocidas aquí. Entiendo la molestia, entiendo el enojo que estamos sintiendo hoy en día a causa de las declaraciones de Trump. Mi impresión personal, y lo dejo como impresión personal, es que ya dejó de importarme o molestarme lo que dice Trump o lo que no dice Trump, lo que hace o no hace, porque así no haya reconocido a Jerusalén como capital de Israel, siempre los norteamericanos y el sistema sionista que maneja a los Estados Unidos van a considerar a Jerusalén como capital de Israel. El hecho es que desde 1967 Jerusalén está bajo dominio del ejército israelí. Ciertamente la ciudad se divide en dos partes, una parte poblada por los palestinos y otra parte poblada por los colonos israelitas que llegaron de Europa antes y durante y después de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Pero desde 1967 Israel, a través de la guerra contra los palestinos, los vecinos árabes, se ha apoderado de Cisjordania, de Jerusalén, de la Franja de Gaza, del Golán sirio, de la península Sinaí de Egipto, del sur de Líbano. Y la realidad que viven los Maqdisis, o sea, los habitantes palestinos del Quds de Jerusalén, es que desde entonces viven bajo dominio y control y administración política israelí. Lo que ellos han sufrido hasta ahora es que se les practica un sistema, una política de expulsión organizada, planificada. Cada cierto tiempo Netanyahu declara que van a instalar, a construir nuevas colonias alrededor de la parte palestina de Jerusalén, o sea, la parte poblada por los palestinos. También practican lo que es la destrucción de las casas de las familias palestinas por cualquier pretexto absurdo. Digámoslo así, si una familia palestina deja de pagar el impuesto predial, para llamarlo así, es motivo suficiente para que no presenten apelación y salga la orden para destruir sus casas. Sufren discriminación, sufren separación, los habitantes de Jerusalén tienen que contar con un carnet de ingreso solamente a Jerusalén y nada más a Jerusalén. Tienen muchas limitaciones para viajar en el territorio palestino del 48, del 67, mucho menos se les puede permitir ingresar, por ejemplo, a la Franja de Gaza. Siempre han vivido nuestras limitaciones. Yo creo que es una movida, que es una un jugada de ajedrez donde la marioneta Trump forma parte de un plan sionista, de que el próximo año, y yo sí cuento con eso, querida Yuma, va a haber una guerra, un conflicto bélico. Va a orientarse en contra de los terroristas palestinos que se resisten. Que... Y yo, como yo lo había dicho, y nos vamos a quedar para seguir más adelante, mi querido. Yo lo había dicho, mi querido Maher, que realmente este asunto político se va a convertir en un asunto religioso. Y, o sea, y eso realmente, y los grupos extremistas van a radicalizarse mucho más, y eso va a provocar mucho mayor caos, y es grave, porque la gente inocente, las vidas humanas, son las que se pierden, y eso es grave, no se puede seguir así. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Marge, bienvenido siempre a este espacio, y por contar con tu tiempo. También, bueno, vamos a iniciar con esa historia que no nos he contado. Hoy vamos a escuchar sobre el Ayahuma, sobre la cabeza de poder, justamente, que está presente en las festividades de los Inti Raymis, de los equinoccios, tanto de junio, septiembre, marzo, y también del mes de diciembre, como lo había dicho anteriormente, del 21 de diciembre. Bueno, vamos a iniciar justamente con esto. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupai Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todas las semanas, como todos los días, miércoles y jueves, al Andrés Viracocha y también al pasante. Tengo problemas con los nombres, mi querido. ¿Cuál es tu nombre? El Eric. Bienvenido, mi querido Eric. Y pues vamos a iniciar. Usted sabe que si quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación parrilla de Radio Pública, la primera radio pública del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted desde su tablet o desde su teléfono inteligente puede bajarse la aplicación Radio CCE, puede bajarse, sí, Radio CCE HD, y estás conectado las 24 horas del día. También el Facebook Radio CCE, el Twitter arroba Radio CCE, y estás conectado. Mi Facebook personal, Yuma Ortiz, el WhatsApp 0999-6752-22. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la programación. Buenas tardes. Ayahuma. Desde épocas inmemoriales, en las festividades indígenas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, ha existido un personaje principal, que se dice está investido con mágicos poderes, el Ayahuma, o Cabeza de los Espíritus. Según su traducción literal del quichua, es de gran significación para las celebraciones y rituales andinos. La persona que va a caracterizar al Ayahuma lleva su máscara con unos días de anticipación y la sumerge en una vertiente, laguna, pogyo u ojo de agua para que adquiera la fuerza de la pacha o tierra. Una vez disfrazado y con un látigo en la mano, encabeza a los músicos y a su pueblo al baile durante noche y día, celebrando sus antiguas tradiciones vernáculas como la fiesta del sol o Inti Raymi Kitukara. Posteriormente a la conquista, la iglesia persiguió todas estas manifestaciones religiosas y culturales de los pueblos andinos, por considerarlas actos paganos, reñidos con las prácticas cristianas. Al no lograr erradicar estas costumbres nativas, en un proceso de sincretismo y sobreposición cultural, las hizo coincidir con fechas de conmemoración católica, como los San Pedros, que coinciden con el Inti Raymi, o los Corpus Christi, en el mes de junio, durante el solsticio. El Ayahuma fue una de las figuras más perseguidas y vetadas, puesto que por su energía y vitalidad lo consideraban un elemento diabólico. Es así que la iglesia lo renombró como el Diablo Uma, o la Cabeza del Diablo, para tratar de desvirtuar su verdadera naturaleza, la cual no lo consiguieron, ya que los pueblos indios mantuvieron su memoria colectiva y recuerdos ancestrales como una forma de resistencia ante las imposiciones y dominio al que fueron sometidos durante más de 500 años. Hoy, después de tanto tiempo,

Esa vaca es mansa, tranquilo torito, esa vaca es mansa. Soy Jaime Achig de Fusion Biker. Le mando un saludo a Yumac Ortiz de Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Mary Espinosa. Formo parte de la Fundación Azúcar. Un cordial saludo para Yumac Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Buenas tardes. Soy César Hualpa, un activista político, miembro del colectivo Plaza Grande y del Partido Socialista Ecuatoriano. Agradecemos y saludamos al programa Trazos de Nuestra Identidad de Yuma Ortiz. Felicitamos a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por su flamante nueva frecuencia en FM. De Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Con este fondo musical muy emblemático y muy importante para el pueblo palestino, reitero la bienvenida a Maher Said, analista político internacional, como lo mencioné, él es traductor, miembro del Comité de Solidaridad de Ecuador con Palestina, pero un activista de los derechos humanos, un hombre del mundo, digo yo, pero orgullosamente palestino, orgullosamente ser humano. Bienvenido de nuevamente, mi querido Maher, y justo me estabas mencionando que la canción que estamos escuchando de música de fondo es muy emblemática para el pueblo palestino y sobre todo es una canción de amor. Sí, esa canción viene de los años 70 aproximadamente, es cantada por Fairuz, que es la cantante árabe libanesa más importante de la historia de la música árabe. Y que tiene una maravillosa voz. Una voz angelical. Esta mujer tiene ahora aproximadamente sus 80 años. Wow. Sigue siendo símbolo de todo lo que es el arte árabe, el arte musical. Esta canción ella la cantó, siendo ella libanesa cristiana, en relación de amor, declaración de amor a Jerusalén, reconociendo el valor espiritual, ético, moral que tiene Jerusalén para los musulmanes, para los cristianos, para todas las personas que sienten este espiritual de estar allá. Canta a Jesús, canta a María. Si no fuese por Jerusalén sería un buen villancico, digámoslo así, pero es una canción muy importante y a veces cuando la escuchamos nos conmueve bastante. Qué maravilla, mi querido, y eso, yo digo que estas sensaciones musicales transmiten tanto, yo creo, al ser humano y sobre todo a los pueblos y al pueblo de Palestina, que lleva más de 70 años luchando contra la invasión, contra la injerencia sionista israelí. Y que también tenemos que decir, porque hablar de Israel decimos, bueno, judíos, pero también hay judíos conscientes, ¿no? Sí, como tú en otros programas lo has manifestado. Es la política de Estado sionista, fascista, que su interés, y que digo, realmente no han aprendido de la historia, siempre digo, ¿no? Después de que un pueblo judío fue tan acribillado en el holocausto del nazismo en Alemania y en el mundo entero, no han aprendido de alguna manera ese respeto a la humanidad, y que no lo han hecho con el pueblo palestino. El pueblo palestino ha sido masacrado y continúa diariamente siendo masacrado y vulnerado sus derechos, y hay que recordarlo porque siempre nos vienen los medios de comunicación, e insisto, ¿no? Y soy monotemática en eso. En los medios de comunicación todo distorsiona, todo, sobre todo los aliados internacionales al gobierno tanto sionista israelí, así como al imperio norteamericano del Estados Unidos. Entonces, realmente tenemos que ser monotemáticos para entender la realidad, no solo de la política nacional, regional, sino de la política y una visión, un análisis de la política geomundial. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo entero? Porque de una u otra forma va a perjudicar todos los parámetros de convivencia y de desarrollo de todos los pueblos del mundo. Las guerras es lo peor que puede haber inventado el ser humano. Y es caos, hay migraciones, campos de refugiados, donde la gente, yo les decía que según el ACNUR, en lo que va de este año que se está terminando casi, más de 65 millones de personas en el mundo, figúrense, son desplazados de su tierra de origen, de sus pueblos de orígenes, ocasionados por las guerras, por las invasiones, por el colonialismo todavía existente en algunos países, ¿no? Entonces, yo creo que en estas fechas donde todo celebramos la venida del primer revolucionario, el nacimiento como fue Jesucristo, ¿verdad?, para el mundo católico, pero que de alguna manera, y que todos estamos abiertos, nuestros espíritus, alma, que dure todos los 365 días del año, no solo este año, solo estos días, o estas fechas, realmente a reflexionar que tenemos que aprender cada día a sentirnos mejores seres humanos, y es simplemente accionando, siendo solidarios, siendo honestos, aportando, defendiendo la vida. Esa es la esperanza del ser humano, la vida, y va acompañado con otros elementos. Me contabas, mi querido Maje, que realmente poco o nada te importa mucho las declaraciones de este demente, de este títere de Trump, que así lo has denominado, pero Rusia, Francia, incluso Francia, los países árabes, el secretario de otros, bueno, están asustados supuestamente de todo lo que ha hecho esta declaración de Donald Trump. Pero hay que insistir, mi querido Maher, la situación de Palestina. Es que yo apoyo tus palabras, y insisto que no es una impresión personal, porque sí hay gente en este mundo, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Ecuador, que sí tienen un alto nivel de conciencia sobre los derechos humanos, cómo debe ser la vida de un ser humano en cualquier parte del mundo, en su propia tierra, fuera de su tierra, cómo debe ser tratado. Por lo tanto, sí les molesta a ustedes mucho. A mí como palestino sé que poco o nada cambia la realidad de Palestina. Hoy en día Israel y Netanyahu cuentan con aliados nuevos, el plan es el mismo, hay muchos nuevos integrantes del juego. En este caso, Arabia Saudita, tomámoslo como ejemplo, Arabia Saudita está dispuesta a pagar las cuentas de la guerra, a pagar las maquinarias de la guerra, porque ellos y Israel tienen un enemigo común, que es Irán, que es Hezbollah en Líbano, que es la resistencia palestina, que es la resistencia libanesa. Entonces, mientras algunos dicen nuestro enemigo común es el terrorismo, Israel lo tiene muy claro. Queremos acabar con cada tipo de resistencia palestina, árabe, libanesa, islámica. Irán entra en el juego. Y yo sí creo firmemente que el próximo año Trump va a ser el gran favor de Israel de apoyarla para invadir a Líbano, para hacer un golpe militar en Gaza, en un golpe, digamos, un golpe bélico en Gaza para causar más muertes, más tragedias, y van a atacar a Líbano, provocando la reacción de Irán. Y si Irán reacciona, en Estados Unidos va a involucrarse, pero absolutamente. Vamos a tener un conflicto bélico muy grande, muy grande. A veces, cínicamente, pensamos que esa es la sabiduría de la vida, de que si alguien produce armas tiene que venderlas, para que las venda tiene que haber necesidad para venderlas. Pero es algo muy triste, ¿no? Porque Estados Unidos sigue produciendo armas y tiene que venderlas. Tenemos regímenes dictatoriales en todos los países y rincones del mundo árabe. Esta gente tiene problemas religiosos, esta gente tiene problemas raciales. Por ejemplo, los saudíes no se llevan absoluto con los iraníes no se llevan con los saudíes. Entonces, siempre están atacándose, pero en algún momento Israel quiere ampliar su poder, quiere ampliar su territorio, y Israel está planificando, nunca ha planificado para tener, reconocer un segundo Estado palestino, pero sí está planificando para expulsar a la población palestina todavía residente en los territorios de la 48 y 67 hacia la península de Sinaí, hacia Jordania, hacia otras partes del mundo. Yo creo, tal vez me equivoco en mis cálculos, yo creo que el único país que se va a salvar de esta guerra, o sea, no va a pagar muchas consecuencias, es Siria, porque Siria fue en último momento, en las últimas instancias, apoyado o salvado por Rusia, porque Rusia tiene intereses estratégicos en la región, entonces salvó a Siria de ser objeto también de estas agresiones militares. Pero Siria, bueno, está en una guerra hace 4 o 5 años y es una matanza. Y han pagado las cuentas, ¿no es cierto? Han sufrido mucho el terrorismo creado por los Estados Unidos, terroristas radicales que en el nombre de Dios, que ningún Dios les mandó, yo no creo que hay un Dios de violencia. Bueno, ellos fueron criados por la CIA, por Hillary Clinton, por la administración política norteamericana. Por los gringos, como siempre. Fueron guiados, inspirados por los israelitas, fueron entrenados por los turcos, fueron financiados por los qataríes, por los saudíes. Bueno, encontraron Putin, una persona que les ponga en su lugar y que salgan de Siria. Ok, ahora le toca a Líbano. Y estoy seguro que le va a tocar a Líbano, y muy duro. Y Hezbollah, como único movimiento de resistencia en Líbano, que es causa, resulta ser un peligro potencial para la seguridad de Israel, va a recibir un golpe fuerte. Así es, mi querido Maje. Vamos a irnos, me toca irme a un corte comercial, cultural, por supuesto, para que usted se empape de toda la información cultural, para el quehacer cultural, artístico, que se realiza dentro de esta casona, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también, obviamente, de otras actividades en otros sectores, de estos actores y gestores culturales. Bueno, vamos luego también vamos a irnos a un corte musical, por supuesto, de música palestina, música árabe, para irnos entendiendo la cultura de este pueblo tan maravilloso y milenario, porque es una cultura milenaria. Estamos con Marcia Zay en esta entrevista, analizando la situación del pueblo palestino ante las declaraciones de las últimas declaraciones de Donald Trump. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está con programa Trazos de Nuestra Identidad. Vamos, mi querido. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Entonces ahí vuelves. Editorial Pedro Jorge Vera. Vuelves a mandar los pueblos del mundo de la y el fondo de la que te he dicho. ¿Qué corte musical vamos a mandar? Editando lo mejor del ¿otro? Pensamiento otro y las corte artes nacionales musical, y latinoamericanas. Y más para música de fondo, un corte musical. Entonces verás, sales de esta y de una mandas al corte fundada musical. En 1945, ¿ya? Mandas al corte musical y vuelvo otra vez a los pueblos del mundo y el fondo musical que te diga. De los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Ajá, pones la música ahorita después de las esto y corte musical. Pedro no lo menciona, llama. Siempre están abiertas. El que te va a poner ahorita el Majer. Y luego de eso vuelves a poner encuentros con los pueblos del mundo y los tracks que te ponga ahí, aunque sea los de todo nuestro pueblo a la lectura. Y de esos me bajas algunos para yo poder tener en este momento. Ven al Festival Tercera Llamada 2017, del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol. Con presentaciones de Sidestepper de Colombia, Eva, Los Nils y Jorge, y danza vertical con Verticalic. Además, habrá talleres abiertos al público, una feria de diseño y más. Únete, atiende la llamada. Es la cuna de la humanidad. Es que nadie, no necesita que la gente sepa que la humanidad es para señalar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17 horas y 19 horas 30. Sábado 16 y domingo 17, 11 horas y 14 horas 30. Entrada libre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فيهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني Estamos con el Majesay de analista político internacional del Comité de Solidaridad con Palestina. Un gran amigo del Ecuador, es muy querido el Maje, allá está saludando con nuestras compañeras del siguiente programa que viene después de Trazos de Nuestra Identidad, como todas las semanas, por supuesto. Todas las semanas estamos aquí, las féminas, por supuesto que sí. Mi querido Maje, hablábamos de esta situación, de las declaraciones de Trump. Bájale un poquito el fondo musical, mi querido Eric. Estábamos hablando sobre estas declaraciones insulsas del esto, pero hay un trasfondo, como hemos estado analizando. Bájale un poquito, mi querido Eric, el fondo musical, muchas gracias. Ahí está, muy bien. Decías que, bueno, todo este análisis también. Pero, ¿qué papel han topado los árabes aquí, mi querido Maher? Un papel muy vergonzoso. Te cuento que los árabes, y hay que decirlo muy claramente, sin peros ni lengua, los árabes no han tenido nada más que hipocresía y mentiras para enfrentar la causa palestina. Han mostrado desde muchos tiempos atrás muchos años de impotencia y sumisión total a Israel y a Estados Unidos. Mientras ellos tienen problemas reales, verdaderos, de corrupción a altísimo nivel, de robos y desvíos de dineros públicos, de discriminación racial, religiosa, de falta de equidad, de justicia social, el momento que sus pueblos se han rebelado, se han protestado contra esas noticias, cualquier presidente o rey o príncipe árabe toma el nombre de Jerusalén de Palestina, un nombre, y lo prostituye absolutamente. Dice, y nosotros aquí sabemos liberar a Jerusalén en Palestina. Y con eso lava los cerebros de los imbéciles árabes, tengo que decirlo así. Yo pertenezco a esta región. Lo dijo el Maher, no lo dije yo, no, mentira. Yo pertenezco a esta región, es. Y yo sé que tan imbéciles podemos ser, que la gente crea un presidente corrupto que va a liberar a Palestina. Por ejemplo, hace pocos días también el ministro de Defensa de Malasia dice que su jefe está listo para ir a luchar por Jerusalén. Es una mentira, es una patraña, es una exageración, es una publicidad y propaganda para hacerse un nombre. Yo creo que no estamos enfrentando la realidad. Mientras tú tienes una corrupción en tu casa, no la acabas con la corrupción, no puedes asumir responsabilidades ajenas. En Palestina tenemos un gobierno impuesto por Israel. La autoridad nacional palestina es absoluta, completamente corrupta. El primer país que ha reconocido al gobierno palestino actual fue Israel. Esto dice ya todo lo que podemos esperar de ellos. Se entregan absolutamente a ellos. Entonces yo creo que antes de reclamar y de luchar por la liberación de Palestina, yo creo que humildemente debemos limpiar nuestra casa pero con cloro y matar todas las hierbas malas que tenemos ahí alrededor. Y de ahí podemos reclamar. Yo entiendo que en Sudamérica, que es para mí, y sin exagerar, es la cuna de las libertades verdaderas, donde uno puede vivir, hacer, caminar, trabajar sin perjuicio a nadie, en absoluta libertad, yo creo que eso sí impacta, digamos así. Yo entiendo que un ecuatoriano se moleste por las cosas que dice Trump, porque el ecuatoriano está acostumbrado a decir y pensar y vivir lo que piensa, sin limitaciones. A veces yo me sorprendo también de tanta libertad que tenemos aquí, que yo tengo aquí. Ojalá hay el 10% de esas libertades que puedan vivir los árabes algún día. Palestina actualmente va a llegar el tiempo de la Navidad, querida Yomá. Exacto, eso iba, ¿no? Porque a veces nos confundimos, decimos, bueno, Jerusalén es la Navidad, donde vivió Dios, Jesús, el primer revolucionario dentro del catolicismo, los creyentes católicos, pero bueno, hay otras religiones, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué representa esta fecha para el pueblo palestino? Fíjate, Yomá, que Jesús es nuestro Che Guevara palestino. Así es. ¿No es cierto? Nuestro Salvador también. Yo soy musulmán, pero yo sí creo en Jesús, que es nuestro Salvador, que va a llegar algún momento para acabar con esa corrupción que nos domina. Jesús nació ahí, Jesús vivió ahí, Jesús comió de esta tierra, vivió de esta tierra, nació y murió en esta tierra. Si se trata de los términos actuales, nosotros hemos hecho el trámite de naturalización a Jesús gratuitamente. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Nosotros nos identificamos con Jesús, pero con todos los personajes de importancia espiritual, moral, para todas las religiones. Te cuento que las primeras iglesias de la humanidad y los primeros cristianos son palestinos. Hay en Palestina tres iglesias que manejan la iglesia del sepulcro y las demás iglesias cristianas en Jerusalén y Belén. Tenemos la iglesia cristiana ortodoxa, la católica y la armenia. Ellos se turnan pacífica y armónicamente para administrar las misas y los servicios religiosos a los fieles palestinos. Tenemos palestinos cristianos, ortodoxos, católicos, armenios, musulmanes. De hecho, un porcentaje del pueblo, del gran pueblo de Israel, son palestinos también. Así es. Entonces, si no tenemos derecho en esta tierra, yo no sé quién tiene más derecho en esta tierra. Así es un pueblo milenario, como yo le he dicho, ¿no? Al final fueron aceptados, ¿no? El pueblo judío. Yo te invito, Yomak, mira, tú eres una persona del mundo, eres una persona conocedora y sabia, y yo creo que te va a encantar lo que puedes encontrar de información sobre cómo celebran los palestinos la Navidad. ¿Y cómo celebran la Navidad los palestinos? El primero, actos de solidaridad. Por ejemplo, antes de comer y satisfacer sus necesidades de comer y beber, primero la solidaridad. Entonces las familias que más recursos tienen, comparten con los que menos recursos tienen. La familia que puede comprarse su pavo, su cuy, lo que sea, busca otra come, familia. Exactamente, ¿qué come? Bastante pavo, sí. ¿Ya? Bastante pavo. Comen también cordero. Cordero. Comen res. Cerdo no comen, eso sí hay que reconocer, pero comparten, tenemos una costumbre parecida a la de aquí, de regalar los caramelos, pero no regalamos caramelos, sino compartimos los dulces ricos palestinos entre los dáctiles. Eso. Qué rico los dáctiles. No es cierto, los dulces palestinos famosos compartimos en familia. Hay gente que se dedica a ir a los cementerios para porque allá saben estar Navidad los hijos huérfanos, los que no tienen padres o perdieron sus madres, y comparten con ellos ropa, vestimenta, comida, regalos, para que no sientan una Navidad triste también. Y esa es la verdadera solidaridad, sí. La Navidad, por eso digo, bueno, dentro del calendario judeocristiano, los que son creyentes, católicos, somos católicos, es el nacimiento, se festeja el nacimiento del primer revolucionario del mundo, como fue Jesucristo. Pero yo os invito, como lo dije al inicio, no que solo esta temporada nos volvamos bonitos y solidarios, ¿no? Y que nos llegue toda la culpa y que no sé qué. Tiene que ser la solidaridad. Los 365 días del año, queridos amigos, es parte de la humanidad. Realmente no hay que tener cargos de conciencia en este tiempo, ni tampoco regalar lo que nos sobra, sino es compartir. Y ese ejemplo lo da el pueblo palestino. O sea, Navidad, la verdadera Navidad está en Palestina, y Palestina es la verdadera Navidad. Pero fíjate que los palestinos, sin presumirlo, pero sí me gusta decirlo con mucho orgullo, mucha honra, los palestinos musulmanes son los primeros que felicitan a los cristianos y comparten con ellos sus festejos y sus fechas importantes. Y son los palestinos cristianos quienes felicitan a los palestinos musulmanes también cuando festejan algún acto religioso. ¿Y qué diferencia entre los... Bueno, para los que no desconocen, musulmanes y católicos? Digamos, nosotros tenemos dos festejos religiosos al año. Al finalizar el mes del ayuno, llamado Ramadán, tenemos tres días donde obsequiamos muchos regalos a los niños. Particularmente, y hacen al ayuno hasta todo el día, ¿verdad? Después de 30 días aproximadamente, ahí festejamos tres días. Los niños reciben ropa nueva, juguetes nuevos y mucho dinero para que compren lo que les plazca. También tenemos el festejo del sacrificio, donde se sacrifican animales, corderos, reses, vacas. Y esta carne uno la sacrifica conscientemente para compartir con las personas que no tienen. O sea, yo no puedo sacrificar un animal para acercarme a la misericordia de Dios, compartiendo esa comida con una persona que no la necesita, sino hay que buscar a las personas que la necesitan y compartirlas. En muchos casos, los palestinos musulmanes comparten estos sacrificios con los cristianos. Entonces, cuando le toca al israelí oprimir una resistencia palestina, se encuentra con palestinos musulmanes y cristianos, y están mano a mano, hombro a hombro, rebelándose contra la injusticia israelí. Entonces, nosotros vivimos una armonía, una convivencia pacífica, hermosa, armónica, muy linda, donde también nos visitamos mutuamente, y hasta el palestino cristiano habla como un musulmán y el musulmán habla como el cristiano. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. La diferencia aquí es los sionistas israelíes, que siguen matando al pueblo palestino, ¿no? Pero el pueblo palestino está decidido a seguir con la frente en alto. Realmente, lo que tú nos manifestaste, que el próximo año va a ser y puede ocasionar una guerra muy fuerte entre países, y eso dentro de la, no solo la geopolítica regional de Oriente Árabe, de los países árabes, sino que también del mundo entero, que puede, porque todo el mundo se va a involucrar. Ojo, ojo, ojo, que sí, yo cuento, ojalá que me equivoque, ojalá que me arrepiente de mis palabras, que Líbano va a sufrir mucho, Palestina en Gaza va a sufrir mucho, Irán, si sigue el juego, si sigue el juego de los israelíes, también va a meterse en conflicto bélico con Estados Unidos. Los saudíes van a pagar muchas cuentas, van a pagar las cuentas de la guerra, los qataríes, los kuwaitíes y toda esta gente que ven, que rica de petróleo, va a pagar las cuentas de Trump. Pero con Trump o sin Trump, esto ya está planificado. Quería Trump, yo lo veo como una persona absolutamente ridícula, imbécil, estúpido. No lo matan, cae por su cuenta, pero realmente y tienen que seguir la corriente, ¿no? Exacto, porque así es el imperio, pues, mi querido. Yo lo veo como un actor que no hace un papel que ni siquiera le queda bien, porque él trata con su mímica, con el lenguaje corporal que tiene de impresionar a la gente, que yo sí sé cómo hablar, cómo presentarme, pero es un absoluto imbécil, ridículo, que da vergüenza a su pueblo. Y como, bueno, no es mi presidente, no me da vergüenza nada, por suerte no es mi presidente. Por suerte, pero bueno, el imperio acecha y hay que estar por eso muy conscientes. Como les digo, reiterar, ¿y qué opinas de la nueva triunfo del pueblo venezolano? Lo dije al principio, realmente está dando un ejemplo de democracia participativa, de dignidad, de resistencia, pero también hablaba Máger de los retos que tiene también el gobierno venezolano en la actualidad contra ese pueblo que se mantiene al pie del cañón a pesar del terrorismo económico, de la crisis total, pero que tiene una conciencia ideológica, y eso es gracias a Chávez, ¿no? Venezuela ha sufrido mucho. La próxima semana vamos a topar ese tema con los veedores o los observadores que fueron de Ecuador a Venezuela. Entre uno de ellos es el ingeniero Manuel Suquilánola, este ingeniero agrónomo, que justo van a ir implementando procesos de soberanía alimentaria ya. Yo creo que ahí genial, tenemos que unirnos, ¿no? Yo creo que debemos mucho a Chávez. Toda la humanidad debe mucho a Chávez. Chávez fue, para mí, un palestino, más palestino que mucha gente palestina. Fue un hombre de mundo que puso, estableció en parámetros, cómo vivir dignamente, cómo luchar por la soberanía, cómo defender los derechos humanos propios y ajenos. Yo creo que debemos defender su legado, y si nos alejamos de algún momento de su lugar, debemos volver a su legado. El pueblo venezolano, el gobierno venezolano ha sufrido, ha sufrido muchos ataques, pero también están los compañeros del gobierno venezolano, están en el deber de buscar maneras, decisiones, medidas para mejorar el nivel de vida de su pueblo. Porque, bueno, podemos sufrir unos siete años de sequía, digamos, como Egipto lo sufrió, ¿no? Pero también deben llegar los 7 años de bienestar, digamos. Se merece el pueblo. Yo creo que lo merece. Están haciendo, lo están construyendo. Yo confío. Hemos hecho tomar de las medidas últimas que tomó Maduro con respecto a, están como 100 presos de los expresidentes y directivos de PDVSA. Entonces eso me parece perfecto, que se empiece a erradicar la corrupción. Aprovecho para declarar, de los países del mundo, no solo de los de Latinoamérica, sino del mundo entero. Aprovecho para declarar mi amor absoluto, mi lealtad absoluta a Chávez, al legado de Chávez. Y espero que podamos seguir lo que después de 10 años podemos decir, seguimos la línea, la política de Chávez. Así es, viva nuestra patria grande, pero viva también esos pueblos del mundo que luchan diariamente por su reivindicación, su autodeterminación, por la descolonización de sus países. Y viva el pueblo palestino, estamos con viva ustedes, con su lucha, con viva su causa. Ecuador. Exacto, muchísimas gracias, mi querido Máger. Y junto a Máger, es fiel parte ya de la familia de Trazos de Nuestra Identidad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, seguiremos conociendo al pueblo palestino, su religión, sus costumbres, sus tradiciones, pero sobre todo el amor a la vida que tenemos que tener conciencia los seres humanos. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Edwin, mi querido Pancho. Cayacama, que mantengas en excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.